desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están mis queridas amigas y amigos? Iniciamos aquí un nuevo programa de Desde el Sur Explorando el Cosmos, el podcast que los tiene acostumbrados a traerles todas las novedades en astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Como les vengo diciendo, cuando uno habla del universo, no solo tiene que ser el universo de lo muy grande. Los científicos, para lograr conocer la estructura del universo a su escala más grande, deben retroceder en el tiempo, centrando sus teorías en el momento en que comenzó todo. Y para ello, como sabrán, se han formulado distintas teorías unificadoras de las cuatro fuerzas de la naturaleza, con las cuales se han modelado acontecimientos y condiciones en el universo primitivo casi a todo lo largo del camino hasta el principio. Pero ¿cómo se supone que debió haber sido antes, ¿no? Ahí aparece una barrera que impide ir más allá de una frontera que se encuentra fijada en un numerito 10 a la menos 43 segundos después del Big Bang, que es un instante conocido como momento de Planck, en homenaje al físico alemán Max Planck. Esta barrera existe debido a que antes del momento de Planck, durante el periodo llamado la era de Planck o cuántica, se supone que las cuatro fuerzas fundamentales conocidas de la naturaleza eran indistinguibles o se hallaban unificadas. Al fin y al cabo, era una sola fuerza. Aunque los físicos han diseñado teorías cuánticas que unen tres de las fuerzas, una por una, a través de eras que se remontan al momento de Planck, hasta ahora les ha sido prácticamente imposible armonizar las leyes de la teoría cuántica con la gravedad de la relatividad general de Einstein en un solo modelo teórico ampliamente convincente y con posibilidades claras de ser contrastado en experimentos de laboratorio, y mucho menos con observaciones. Si hablamos de singularidades en agujeros negros, ahí tenemos que dejar la relatividad general y acudir a la mecánica cuántica. Según las leyes de la relatividad, el eje horizontal siempre es el espacio y el vertical es el tiempo. Así que al cruzar el horizonte, lo que nosotros entendemos por tiempo y espacio habrá intercambiado sus papeles. Y aunque pueda sonar raro, y es algo completamente antiintuitivo, pero es la clave de que los agujeros negros sean como son y jueguen el papel tan importante que juegan en la física teórica actual. Al fin y al cabo, dentro no es lo mismo que afuera, ¿no? Y si queremos cuantizar, es decir, encontrar la versión cuántica, la gravedad escrita como relatividad general, lo que tenemos que hacer es encontrar una teoría cuántica para medirla. Y sin embargo, esto no conduce a una teoría apropiada. Surgen muchos problemas para dar sentido a esta teoría, aparecen infinitos, y peor que eso, muchos cálculos no tienen ni tan siquiera un sentido claro. Así que hay que buscar otra forma de intentar llegar a la teoría cuántica. Como tantas veces comentamos, los trabajos que se han realizado sobre poder construir una teoría cuántica de la gravedad nos lleva a un número sorprendente de implicaciones. Por un lado, solo se han podido conceptuar a la gravedad cuántica siempre y cuando el universo tenga más de 4 dimensiones. Además, se llega a considerar que en la era de Planck, tanto el universo como la gravedad pudieron ser una sola cosa compacta, estructurada por objetos cuánticos infinitamente diminutos, como los que suponemos que conforman las llamadas supercuerdas. Y a esta escala, el mismísimo espacio-tiempo estaría sometido a imprescindibles fluctuaciones muy semejantes a las que causan las partículas al nacer y desaparecer de la existencia en el espacio-tiempo ordinario. Esta noción ha conducido a los teóricos a describir el universo de la era cuántica como una especie de espuma extremadamente densa y agitada que pudo haber contenido esas vibrantes cuerditas que propugnan los cosmólogos de las cuerdas. Los físicos especulan que el cosmos ha crecido desde una nada primigenia que al nacer comenzó el principio del tiempo y que luego contenía toda la materia y toda la energía. Según los primeros trabajos sobre la teoría cuántica de la gravedad, el propio espacio-tiempo varió en su topografía dependiendo de las dimensiones del universo primitivo. Cuando el universo era del tamaño de un núcleo atómico, las condiciones eran relativamente lisas y uniformes. A los 10 a los menos 30 centímetros es evidente una cierta granularidad. Y luego de lo que se llama la longitud de Planck, o sea, unas 1000 veces más pequeño todavía, el espacio-tiempo fluctúa violentamente. Los físicos han intentado elaborar una teoría completa de la gravedad que incluya la mecánica cuántica. Los cálculos de la mayoría de las teorías propuestas de la gravedad cuántica arrojan numerosos infinitos. Los físicos no están seguros si el problema es técnico o conceptual. No obstante, incluso prescindiendo de una teoría completa de gravedad cuántica, se puede deducir que los efectos de la teoría cuántica habrían sido cruciales durante los primeros 10 a los menos 43 segundos de inicio del universo, cuando éste tenía una densidad de 10 a la 93 gramos por centímetro cúbico o aún mayor. Piensen que el plomo sólido tiene una densidad de unos 10 gramos por centímetro cúbico, si hablamos de 10 a la 93. Este periodo, que es el que corresponde a la era de Planck y a su estudio, se le llama cosmología cuántica. Como el universo en su totalidad habría estado sujeto a grandes incertidumbres y fluctuaciones durante la era de Planck, o era cuántica, con la materia y la energía apareciendo y desapareciendo de un vacío en grandes cantidades, el concepto de un principio del universo podría no tener un significado bien definido. En todo caso, la densidad del universo durante este periodo es de tal magnitud que escapa a nuestra comprensión. Para propósitos prácticos, la era cuántica podría considerarse el estado inicial o principio del universo. En consecuencia, los procesos cuánticos ocurridos durante este periodo, cualquiera sea su naturaleza, determinaron las condiciones iniciales del universo. El universo estaba a 3.000 grados Kelvin hace 12.500 millones de años. Pero a 10.000 millones de grados Kelvin, un millón de años antes, y tal vez a 10 a la 28 grados Kelvin, un par de millones de años antes. Y la pregunta es, ¿y antes de ese tiempo qué pasaba? Los fósiles no faltan, pero no sabemos interpretarlos. Mientras más elevada se va haciendo la temperatura del universo primigenio, la situación se va complicando para los científicos. En la barrera fatídica de los 10 a la 33 grados Kelvin, la temperatura de Planck, nada funciona. nuestros conocimientos actuales de la física dejan de ser útiles. El comportamiento de la materia en estas condiciones tan extremas deja de estar a nuestro alcance y comprensión, y peor aún, hasta nuestras nociones tradicionales pierden su valor. Es una barrera infranqueable para el saber de la física contemporánea. Por eso lo que se suele decir es cómo era el universo inicial en esos tempranos periodos, pero no deja de tener visos de especulación. Los progresos que se han obtenido en física teórica se manifiestan a menudo en términos de síntesis de campos diferentes. Hay varios ejemplos de esto en diversos estudios, pero todos hablan de la unificación de las fuerzas fundamentales de la naturaleza. En física se cuentan con dos grandes teorías, ya sabemos, la cuántica y la relatividad general. Cada una de ellas demostró ser muy eficiente en aplicaciones dentro de los límites de su ámbito propio. La teoría cuántica ha otorgado resultados más que satisfactorios en el estudio de las radiaciones, de los átomos y de sus interacciones. La ciencia contemporánea se presenta como un conjunto de teorías de campos aplicables a tres de las grandes interacciones: electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. Su poder predictivo es bastante elocuente, pero no universal. Esta teoría es, por ahora, incapaz de describir el comportamiento de partículas inmersas en un campo de gravedad intensa. Ahora, no sabemos si esos fallos se deben a un problema conceptual de fondo o falta de capacidad matemática para encontrar las ecuaciones precisas que permitan la estimación del comportamiento de las partículas en esos ambientes. La teoría de la relatividad general, a la inversa, describe con gran precisión el efecto de los campos de gravedad sobre el comportamiento de la materia, pero no sabe explicar el ámbito de la mecánica cuántica. Ignora todo acerca de campos y de la dualidad onda-partícula, y en ella el vacío es verdaderamente vacío, mientras que para la física cuántica hasta la nada es algo. Está claro que esas limitaciones representativas de ambas teorías no suelen tener mucha importancia práctica. Sin embargo, en algunos casos, estas limitantes se hacen sentir con bastante agresividad, frustrando a los físicos, ¿no? Los primeros instantes del universo son el ejemplo más elocuente. Ambas teorías no dicen mucho al respecto y entran en serias contradicciones e incompatibilidades. De ahí la resistencia de estas dos teorías a unirse en una sola teoría de gravedad cuántica, ya que cada una de ellas reina en un universo diferente, el de lo muy grande y el de lo muy pequeño. Todo se desenvuelve alrededor de la noción de localización. La teoría cuántica limita nuestra aptitud para asignar a los objetos una posición exacta. Por su parte, la relatividad general se focaliza en la problemática del lugar que ocupan los objetos. La gravedad que ejerce un cuerpo sobre sí mismo tiende a confinarlo en un espacio restringido. El caso límite es el del agujero negro, que posee un campo de gravedad tan intenso que, salvo la radiación térmica, nada, ni siquiera la luz, puede escapársele. La masa que lo constituye está, según esta teoría, irremediablemente confinada en su interior. Y en lo que hemos descrito es donde se visualizan las diferencias entre esos dos campos del conocimiento. Uno dice que la posición no se puede conocer y la otra teoría lo localiza con precisión. En general, esta diferencia no representa problemas, porque la física cuántica se interesa sobre todo en los microobjetos, y la relatividad en los macroobjetos, cada cual en su terreno. Sin embargo, ambas teorías tienen una frontera común para entrar en dificultades. Se encuentran objetos teóricos de masa intermedia entre aquella de los objetos como los átomos y aquella de los macroobjetos como los astros, que se llaman las partículas de Planck, y su masa es más o menos la de un grano de sal, unos 20 microgramos. Equivale a una energía de 10 a la 28 electronvolt o más aún, a una temperatura de 10 a la 33 grados Kelvin, la que mencionábamos antes que era la temperatura de Planck. De todas maneras, en lo que se refiere a la teoría cuántica de la gravedad, tendremos que esperar a que se confirmen otras teorías como la supergravedad, la supersimetría, cuerdas, etc. La teoría M, que hoy está bastante reconocida. ¿Quién sabe? Tal vez entre ellas puedan unir a estas dos teorías irreconciliables. No solo que no tengan infinitos, sino que ambas teorías se necesiten y complementen para formar un todo armónico y unificador. La gran esperanza en este siglo es poder verificarla. Para poder medir cuánto sabemos o cuánto ignoramos, está un ejemplo muy sencillo, que es el valor de la energía de Planck, que es de 10 a la 19 gigaelectronvolt. Ni todos los aceleradores de partículas del mundo unidos podrían llegar a semejante energía. La materia tiene y encierra tantos misterios que estamos, podríamos decir, a años luz de saber y conocer sobre su verdadera naturaleza. Es algo que vemos en sus distintas formas materiales que configuran y conforman todo lo material, desde las partículas elementales hasta las montañas y océanos. Unas veces está en estado inerte y otras llega hasta la vida, que incluso en ocasiones toma conciencia de sí misma. Sin embargo, no podemos dilucidar de dónde viene su verdadero origen y qué era antes de ser materia. ¿Habrá tal vez alguna especie de sustancia cósmica anterior a la materia? Y si realmente existe esa sustancia, ¿dónde está? Nos podríamos preguntar miles de cosas que no sabríamos contestar. Nos maravillan y asombran fenómenos naturales que ocurren ante nuestros ojos, pero que tampoco sabemos en realidad a qué son debidos. Sí, sabemos ponerle etiquetas, como por ejemplo fuerza nuclear débil, fisión espontánea, que tiene lugar en algunos elementos como el protactinio o el torio. A medida que los núcleos se hacen más grandes, la probabilidad de una fisión espontánea aumenta. En los elementos más pesados, como el einsteinio, el fermio y el mendelevio, se convierte en el método más importante de ruptura. Son muchas cosas que desconocemos y nuestra curiosidad nos empuja continuamente a buscar esas respuestas. Cosas simples como, por ejemplo, un electrón. El electrón fue descubierto en 1897 por el físico británico Thomson. Pero, por ejemplo, no sabemos cómo es su estructura. Conocemos su masa, sabemos que tiene una carga negativa, un radio, pero no se ha descubierto aún ninguna partícula que sea menos masiva que el electrón o su contrapartida, el positrón, ¿no? Y que lleve una carga eléctrica, sea lo que fuese. Sabemos cómo actúa, cómo medir sus propiedades, pero aún no sabemos qué es. Lo cierto es que el electrón es una maravilla en sí mismo. El universo no sería como lo conocemos, si el electrón, que es esa cosita tan insignificante aparentemente, fuese distinto a como es. Bastaría un cambio infinitesimal para que, por ejemplo, nosotros no pudiéramos estar aquí ahora. O sea que no por pequeño es insignificante. Todo lo grande está hecho de esas cosas pequeñas. Existen razones teóricas para suponer que cuando las masas se aceleran, como cuando se mueven en órbitas elípticas en torno a otra masa o llevan a cabo un colapso gravitacional, emiten energía en forma de ondas gravitacionales. Esas ondas pueden así mismo poseer aspecto de partícula, por lo que toda partícula gravitacional recibe el nombre de gravitón. La fuerza gravitatoria es mucho, pero mucho más débil que la fuerza electromagnética. Un protón y un electrón se atraen gravitacionalmente con 10 a la menos 39 de la fuerza en que se atraen electromagnéticamente. Pero el gravitón, que de hecho aún no se descubrió, debe poseer correspondientemente menos energía que el fotón y por lo tanto debe ser inimaginablemente difícil de detectar. De todos modos, el físico norteamericano Joseph Weber emprendió en 1957 la formidable tarea de detectar el gravitón. Llegó a emplear un par de cilindros de aluminio de 153 centímetros de longitud y 66 de ancho, suspendidos de un cable en una cámara de vacío. Los gravitones que serían detectados en forma de ondas desplazarían levemente esos cilindros y se empleó un sistema para detectar el desplazamiento que llegara a captar la 100 millonésima parte de un centímetro. El interferómetro que se hizo funciona enviando un haz de luz que se separa en dos haces que se envían en direcciones diferentes a unos espejos en donde se reflejan de regreso y entonces los haces al combinarse presentan interferencia. Y las débiles ondas de los gravitones que proceden del espacio profundo deberían chocar contra todo el planeta y los cilindros separados por grandes distancias se verán afectados de forma simultánea. En 1969 Weber anunció haber detectado los efectos de las ondas gravitatorias y eso produjo una enorme excitación, puesto que apoyaba una teoría particularmente importante, que era la de Einstein, ¿no?, de la relatividad general. Pero desgraciadamente nunca se pudo comprobar, mediante las pruebas realizadas por otros equipos de científicos, que duplicaran el hallazgo de Weber. De todas formas, es difícil que a estas alturas nadie pueda dudar de la existencia de los gravitones, que es el mediador de la fuerza gravitatoria. Tendría una masa cero, una carga cero y un spin de 2, y como el fotón, no tiene antipartícula, así que ellos mismos hacen las dos versiones. Tenemos que volver a los que posiblemente son los objetos más misteriosos del universo, que son los agujeros negros, ¿no? Si estos objetos son los que se dice, que no parece que se pueda objetar nada en contra, seguramente serán ellos los que finalmente nos faciliten las respuestas sobre las ondas gravitacionales y el esquivo gravitón. La onda gravitacional emitida por el agujero negro produce una ondulación en la curvatura del espacio-tiempo que viaja a la velocidad de la luz transportada por los gravitones. Tenemos varios proyectos en marcha de la NASA y otros organismos oficiales que buscan las ondas gravitatorias de los agujeros negros, de colisiones de estrellas de neutrones y de otras fuentes análogas que, según se cree, nos hablarán de otro universo, o sea, nos dará información desconocida hasta ahora y sabremos ver un universo distinto al reflejado por las ondas electromagnéticas, que es el que ahora conocemos. Una investigación ha llevado a pensar que la materia se construye sobre fundamentos frágiles. Los físicos confirmaron que la materia es en realidad nada más que fluctuaciones en el vacío cuántico. Se han simulado toda esa frenética actividad que sucede en el interior de los protones y neutrones, que como saben son las partículas que aportan casi la totalidad de la masa a la materia común, y estas dos partículas se comportan como si en su interior los quarks de los que están hechas ambas partículas lucharan por escapar del confinamiento a que se ven sometidos por la fuerza nuclear fuerte. De hecho, hay que reconocer que tampoco nadie ha visto nunca un quark libre. Así que si estudiamos el vacío cuántico, parece que permitiría a los físicos someter a prueba la cromodinámica cuántica y buscar sus efectos más allá de la física conocida. Los cálculos demuestran que la cromodinámica cuántica describe partículas basadas en quarks de forma precisa y que la mayor parte de nuestra masa viene de quarks virtuales y otras partículas que burbujean en el vacío cuántico. Se cree, y ahora está de moda, ¿no?, que el campo de Higgs hace una pequeña contribución a todo esto, dando masa a los quarks individuales, así como a los electrones y a otras varias partículas. El campo de Higgs también crea masa a partir del vacío cuántico, así que no podemos tener una respuesta cierta y científicamente probada de que todo sea así, pero todos los resultados indican que podría ser así. Lo que ocurre es que los científicos a veces se dejan llevar por las emociones y al fin y al cabo, mortales y humanos, llama poderosamente la atención que eso de las fluctuaciones del vacío, ¿no?, esas oscilaciones aleatorias, impredecibles, imposibles de eliminar en ningún campo, ni electromagnético o gravitatorio, es como un tira y afloja en el que pequeñas regiones del espacio toman prestada momentáneamente energía de regiones adyacentes y después se la devuelven. Ordinariamente definimos el vacío como el espacio en el que hay una baja presión de un gas, o sea, relativamente pocos átomos o moléculas. En ese sentido, un vacío perfecto no contendría ningún átomo o molécula, pero no se puede obtener, ya que todos los materiales que rodean ese espacio tienen algo. Según las modernas teorías de las partículas elementales, el vacío es un objeto físico. Se puede cargar de energía, se puede convertir en varios estados distintos. Dentro de su terminología, los físicos hablan de vacíos diferentes. El tipo de partículas elementales, su masa y sus interacciones están determinados por el vacío subyacente. La relación entre las partículas y el vacío es similar a la relación entre las ondas de sonido y la materia por la que se propagan, ¿no? Los tipos de ondas y la velocidad a las que viajan varían dependiendo del material. De todas maneras, en este momento sabemos tanto de la espuma cuántica como de nuestra presencia en el universo. O sea, nada. Todos son conjeturas, suposiciones e hipótesis que nos hacen imaginar lo que puede existir en un tamaño muy, muy pequeño del orden de la distancia de Planck. Claro que en una longitud de 10 a la menos 35 metros, sí que es fácil imaginar que lo que podamos ver allí sería simplemente una especie de espuma cuántica asociada a lo que estimamos que sería la gravedad cuántica. Pasamos al primer tema musical, interpretado por Rod Stewart, I Got My Love to Keep Me Warm. I'm weak, or maybe I'm strong. Nevertheless, I'm in love with you. Maybe I'll win, or maybe I'm in love with you. I'm taking fine at the start, then left with a heart that is breaking. Maybe I'll live a life of regret, and maybe I'll give much more than I get, but nevertheless I'm in love with you. Y la sonda Juno ya va camino a Júpiter. El 5 de agosto del 2011, la sonda Juno de la NASA despegaba hacia el planeta gigante, o mejor dicho, hacia una órbita solar, porque recién hace unos poquitos días la sonda ha puesto definitivamente rumbo a Júpiter usando la gravedad terrestre. Y gracias al empujón de nuestro planeta, la sonda ha aumentado su velocidad en 26.281 kilómetros por hora. Más que suficiente para llegar al gigante joviano. Lo que viene siendo la trayectoria de asistencia gravitatoria de toda la vida, ¿no? Porque sin este sobrevuelo, Juno tendría que haber sido un 50% más ligera para poder llegar a Júpiter en forma directa, y ahora la nave se encuentra en una órbita de 0,98 por 5.44 unidades astronómicas. El máximo acercamiento durante el encuentro tuvo lugar a una distancia de 559 kilómetros, sobrevolando Sudáfrica, y después de haber recorrido 356 millones de kilómetros desde que fue lanzada, y después de realizar una maniobra de frenado, en la que consumió el 21% de su peso, Juno encara ahora la última etapa de un viaje que la llevará a la órbita de Júpiter el 5 de julio del 2016. Aprovechando el encuentro, algunos de los instrumentos de la sonda fueron activados para comprobar su funcionamiento, incluyendo la pequeña cámara JunoCam, tanto en visible como en la banda del metano de 890 nanómetros. Los acelerómetros también se activaron para estudiar la misteriosa aceleración anómala detectada previamente por otras naves que han realizado maniobras de asistencia gravitatoria. Desgraciadamente, justo durante el sobrevuelo y mientras estaba dentro de la sombra de la Tierra, la nave entró en modo seguro y poco después se pudo comprobar que los sistemas de la nave funcionaban correctamente a pesar de este fallo tan inesperado, ¿no? Las imágenes que están llegando de a poquito por el tema del vergonzoso cierre del gobierno norteamericano, que por suerte no ha afectado a las operaciones del sobrevuelo, son la parte más espectacular del encuentro, aunque hay que recordar que Juno carece de una cámara avanzada como la Cassini o la New Horizons. La pequeña Juno Cam solo es capaz de tomar fotografías bastante modestas, pero no por eso son menos impresionantes. Además de nuestro planeta, Juno fotografió la Luna a 206.000 kilómetros de distancia y la Tierra vista desde una sonda que va camino al sistema solar exterior. ¿Qué más se puede pedir? Y el telescopio Herschel empezó a detectar señales del universo primitivo. Gracias a este telescopio de la Agencia Espacial Europea y a un telescopio de la Antártida, un equipo de astrónomos ha detectado por primera vez una tenue distorsión en la radiación fósil del Big Bang que prepara el camino para develar los primeros instantes de existencia del universo. Esta esquiva señal está relacionada con la distorsión que sufrió la primera luz del universo en su viaje hacia la Tierra, debido a la influencia de los cúmulos de galaxias y de la materia oscura, que es esa sustancia invisible de la que ya hablamos bastante en este programa, y que solo se puede detectar en forma indirecta a través de sus perturbaciones gravitatorias. Este descubrimiento prepara el camino para detectar las ondas gravitatorias generadas durante la fase rápida de inflación del universo, en lo que ya está trabajando la misión Planck de la Agencia Espacial Europea. La radiación fósil del Big Bang, el fondo cósmico de microondas, quedó grabada en el firmamento cuando el universo tenía apenas 380.000 años. Y hoy en día, 13.800 millones de años más tarde, se puede detectar como una señal electromagnética a una temperatura de apenas 2.7 grados por encima del cero absoluto, esparcida por todo el cielo. Las pequeñas variaciones de la temperatura de esta señal, del orden de unas pocas décimas de millonésimas de grado, revelan fluctuaciones en la densidad del universo primitivo, que son las semillas de las estrellas y de las galaxias que vemos hoy en día, y la misión Planck presentó el mapa más detallado hasta la fecha de estas variaciones de temperatura en el pasado mes de marzo. Sin embargo, la señal del fondo cósmico de microondas contiene mucha más información. Una pequeña fracción de esta radiación está polarizada, como la luz que vemos con anteojos polarizados, así que esta característica de la señal sigue dos patrones diferentes, llamados modos E y modos B. Los modos E se descubrieron en el año 2002 gracias a un telescopio en tierra, y los modos B son mucho más difíciles de detectar, pero mucho más interesantes para los cosmólogos. Estos modos se pueden generar de dos formas diferentes. La primera está relacionada con la distorsión de la luz cuando atraviesa el universo, debido a la influencia de las galaxias y de la materia oscura, un efecto conocido como lentes gravitatorias. Y los orígenes de la segunda están ligados a una fase muy rápida de expansión del universo, que se piensa que tuvo lugar apenas una fracción de segundo después del Big Bang, y que se conoce con el nombre de inflación. Un nuevo estudio ha combinado los datos obtenidos por el telescopio del Polo Sur y por el Observatorio Espacial Herschel para detectar por primera vez la polarización del modo B de la señal de fondo cósmico de microondas debido a las lentes gravitatorias. Y han logrado medir esta característica de la radiación gracias a una ingeniosa combinación de las observaciones realizadas desde Tierra por el telescopio del Polo Sur, que recogió la luz del Big Bang, y de las observaciones realizadas desde el espacio por Herschel, que es capaz de detectar las galaxias en las que la materia oscura provocó lentes gravitatorias. Y hay una sonda que se va a enviar para explorar al volcánico mundo, que es la luna Io. Uno puede preguntarse si merece la pena explorar el mundo con mayor actividad volcánica del sistema solar, pero parecería que no. Si uno hace caso a la lista de prioridades de la NASA, pero resulta casi imposible encontrar fondos para desarrollar misiones a lunas interesantes como Europa o Titán, así que menos para estudiar Io, esta volcánica luna de Júpiter. Pero eso no significa que la comunidad científica no siga desarrollando posibles misiones. La sonda se llamaría IVO, Io Volcano Observer. Y esta sonda, del tipo New Frontiers, que tienen un presupuesto de unos 700 millones de dólares, llevarían a cabo un mínimo de 7 sobrevuelos cercanos de Io desde una órbita elíptica inclinada alrededor de Júpiter. Durante cada encuentro, IVO obtendría hasta 20 gigabytes de datos, nada más y nada menos que 100 veces la cantidad total de datos enviada por la sonda Galileo durante sus 8 años de misión. Y sus objetivos principales serían estudiar los volcanes de Io, determinar hasta qué punto el manto de Io está en estado fundido, y analizar los procesos tectónicos de esta luna, además de caracterizar la atmósfera de dióxido de azufre y el cinturón de plasma que la rodea. IVO sería lanzada por un Atlas 5 y usaría la típica trayectoria de asistencia gravitatoria entre Venus y la Tierra, y alcanzaría Júpiter en 6 años. La misión nominal duraría 2 años, después de lo cual se estrellaría a propósito contra Io, para evitar una posible contaminación biológica de Europa. En caso necesario, la misión podría ser ampliada 6 años adicionales, lo que permitiría llevar a cabo 8 sobrevuelos más. Las elevadísimas dosis de radiación dentro del cinturón de plasma que rodea la órbita de Io impiden de todas formas una misión mucho más prolongada en el tiempo. De hecho, con el fin de minimizar las dosis de radiación, la sonda tendría una órbita inclinada a unos 45 grados y pasaría por Io a 19 kilómetros por segundo en una trayectoria que iría de polo a polo. De este modo, las dosis quedarían reducidas a 10 kilorads por sobrevuelo, frente a los 85 kilorads que debería haber sufrido la cancelada sonda Geo, ¿no?, Júpiter Europa Orbiter. Como suele ser habitual en este tipo de propuestas, van a usar un generador de radioisótopos como combustible para producir toda la electricidad necesaria, y lleva algunos instrumentos como una cámara de ángulo estrecho, una de cámara de ángulo amplio, un magnetómetro de flujo, un mapeador térmico y 2 espectrómetros de masa y 2 instrumentos para analizar el plasma. El objetivo que tienen es estudiar las especies químicas que forman la exosfera de Io y el toro de plasma que rodea a este satélite. En definitiva, la misión IVO es una propuesta sólida, interesante, para desvelar los misterios del mundo con mayor actividad volcánica que conocemos. Lástima que aún no hay presupuesto para hacerla realidad. Pasamos a otro tema musical, interpretado por Vanessa Mae, Contradanza. Y al fin de cuentas se dio lo que se esperaba. El premio Nobel de Física se concedió a los padres del bosón de Higgs. Los trabajos del belga François Englert y el británico Peter Higgs, por su predicción teórica del bosón de Higgs, mereció el Nobel de Física del 2013. El bosón de Higgs siempre ha sido una partícula esquiva que se postuló en 1964 y tardó décadas en detectarse, pero recientemente se ha confirmado a medias gracias a la colaboración internacional de miles de físicos mediante los detectores ATLAS y CMS del Gran Colisionador de Hadrones del CERN, en Suiza. Higgs, la partícula, confirmaría en el llamado modelo estándar, que otorgaría más al resto de las partículas que un mecanismo fundamental para que la materia permanezca unida y haga posible la existencia del universo. En 1964, Peter Higgs presentó una teoría, recién se está empezando a confirmar experimentalmente, en lo que postulaba que la masa de las partículas era en realidad una interacción con el campo de Higgs, formado por bosones. Así que esa sería la explicación que la física teórica presenta ante la pregunta de por qué las cosas tienen masa. El bosón de Higgs es la partícula elemental o cuanto que compone el campo de Higgs, al igual que los fotones de la interacción electromagnética, los bosones W y Z en la fuerza nuclear débil o los bosones G de la fuerza fuerte. Y una triste noticia es que el 10 de octubre falleció Scott Carpenter a los 88 años de edad, que fue el cuarto humano en orbitar la Tierra después de Yuri Gagarin, German Titov y John Glenn. Curiosamente, Carpenter fue al mismo tiempo el cuarto astronauta de la NASA en alcanzar el espacio después de Shepard, Grissom y Glenn. Los dos primeros realizaron vuelos suborbitales y de los 7 astronautas originales del proyecto Mercury, Carpenter fue quizás el menos conocido para el gran público. Probablemente el hecho de que solamente realizase una misión espacial, la Mercury Atlas 7, fue la causa de que pasase relativamente desapercibido. Carpenter tampoco tuvo el papel relevante dentro del programa espacial que tuvieron otros astronautas como Slayton, que se convertiría en el encargado de seleccionar las tripulaciones de las misiones Gemini y Apolo. Pero el hecho de que su misión no marcase un antes y un después en los libros de historia no significa que fuera rutinaria. Había que tener mucho valor para viajar al espacio en una minúscula cápsula espacial de dimensiones ridículas. La suya, llamada Aurora 7, sería solamente la cuarta nave Mercury en alcanzar la órbita y cualquier cosa negativa podía suceder. Carpenter despegó el 24 de mayo de 1962 usando el misil intercontinental modificado Atlas 107, 45 minutos más tarde de lo previsto por culpa de las condiciones meteorológicas. Para entonces el astronauta ya llevaba 3 horas dentro de la cápsula, casi tanto como lo que duraría su misión. Carpenter casi se sorprendió más del silencio que siguió al apagado del motor principal que de la falta de gravedad, y justo cuando se estaba acostumbrando a la ingravidez, vio la Tierra. Durante medio minuto, Carpenter se quedó contemplando nuestro planeta azul, embobado, incapaz de apartar la vista. También pudo ver cómo se alejaba el cohete Atlas, ahora convertido en un enorme satélite plateado. Mientras cruzaba el hemisferio nocturno, Carpenter intentó distinguir las constelaciones, pero las luces de la cabina provocaron que viese menos estrellas de las que esperaba. El vuelo de la Aurora 7 no estuvo exento de problemas. Durante la primera mitad del vuelo, Carpenter gastó más combustible del esperado para orientar la nave y surgieron algunos problemas relacionados con el control de temperatura. Durante la tercera órbita y mientras sobrevolaba a Hawái, Carpenter se dio cuenta de que la posición indicada en el eje de guiño no coincidía con la posición real de la nave y como resultado se retrasó en los preparativos para la reentrada. La ignición de los retrocohetes tuvo lugar 3 segundos más tarde de lo esperado, por lo que la cápsula amerizó 400 kilómetros más lejos de la zona prevista. Carpenter pudo oír el ruido del apagado de los retrocohetes a través del fuselaje de la nave. Justo antes de que las comunicaciones se perdiesen por culpa del plasma que rodea la nave durante la reentrada, Carpenter anunció que se había agotado el combustible de la nave, y el astronauta soportó perfectamente la alta aceleración de una entrada balística, e incluso declaró posteriormente que el descenso le había parecido suave. Normal, él era uno de los mejores pilotos de prueba de los Estados Unidos, y unos 6.7 Gs de nada lo iban a amilanar. Durante la caída libre a través de la atmósfera, las vibraciones aumentaron considerablemente, y algo preocupado, desplegó el paracaídas de frenado a 7.62 kilómetros de altura para estabilizar la cápsula. Minutos más tarde, la Aurora 7 flotaba en las aguas del Caribe. Como dictaban los protocolos de la nave Mercury, Carpenter abandonó la cápsula y se subió a su balsa. Poco después fue rescatado por un helicóptero del portaaviones Intrepid, mientras que la cápsula sería recogida 6 horas más tarde del amerizaje por el destructor Pierce. Y aunque poca gente se acuerda, España también jugó un papel importante en esta misión, en realidad en todos los vuelos de los proyectos Mercury, Gemini y Apolo, ya que una de las estaciones del seguimiento estaba situada en la isla de la Gran Canaria. Carpenter fue el primer astronauta norteamericano en comer alimentos sólidos durante su misión, aunque se las vio y las deseó para evitar que las migajas de comida saliesen flotando de la bolsa, pero bueno, zafó y también realizó observaciones de un globo sonda de 76 centímetros de diámetro que fue inflado en órbita para evaluar el rozamiento con la alta atmósfera y la capacidad visual de los astronautas. No obstante, el globo no se infló totalmente y tampoco se separó como debía, por lo que el experimento no se pudo finalizar. Carpenter no volvería al espacio. Después de participar en el proyecto Sea-Lab de la Armada, en 1964 sufrió una herida en su brazo izquierdo por culpa de un accidente de motocicleta en las Bermudas. A pesar de que fue sometido a 2 operaciones en 1964 y 1967, nunca recuperó la movilidad del brazo y fue declarado no apto para llevar a cabo vuelos espaciales. La NASA intentó convencerle para que se quedase en la agencia, pero sin éxito, así que abandonó la NASA en 1967 y 2 años más tarde se retiró de la Armada. Su vida privada fue bastante turbulenta, porque pasó por el altar nada más y nada menos que 4 veces y tuvo un total de 7 hijos. Así que con Carpenter se nos va uno de los pioneros de la astronáutica, de los que cada vez quedan menos. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy, programa número 336 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como cada semana les recuerdo, pueden conectarse con nosotros a través de nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com. Nuestra dirección de correo es radiocosmosargentina@hotmail.com. Nuestro grupo en Facebook es Desde el Sur y en Twitter el usuario @desde-el-sur. En radios online estamos en la Cyberstation, www.cyberstationradio.com, y si viven en la zona de Olivos y Martínez, en la emisora educativa El Hornero. Y cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVox.com. Nos despedimos con un último tema de Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale, Tonada del Viejo Amor. Nos reencontramos la próxima semana para hablar de todas las novedades en materias de astronomía y ciencias del espacio. Les deseamos una excelente semana, no dejen de observar, y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Thank you.